Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias recogemos opiniones sobre el anuncio del gobierno del nuevo índice de pobreza del 32,2%, en el que también el presidente Mauricio Macri dijo que solo acepta ser evaluado a partir de esta medición. Es decir, dejando de lado estos 9 meses en donde hay muchas evidencias de que se ha aumentado en forma considerable la pobreza. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Esteban Castro, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. Hola Esteban, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Esteban, ¿ustedes cómo ven esto? Mira, cuando un gobierno tiene la decisión política de transferir recursos a los sectores más concentrados de la economía, la ecuación es así, digamos. No hay más pobreza, no hay otra opción. ¿Y a usted les dice algo esto del índice que se haya fijado en el 32%? Mirá, yo soy un militante popular, milito hace muchos años. La pobreza es un problema estructural en Argentina y en el mundo, porque el nivel de concentración que expresa el capitalismo nunca paró, se frenó cuando hubo relación de fuerza que lo pudo frenar, pero venimos de un proceso en la Argentina donde mejoraron los índices del trabajo y sin embargo siguió habiendo índices importantes de pobreza. Este gobierno ha decidido transferir recursos a los sectores más concentrados, por lo tanto la pobreza creció, y si sigue esta política indudablemente va a crecer. Y uno de los planteos que estamos haciendo desde la CETEP, conjuntamente con Barrio de Pie y la CCC, que construimos la movilización de San Cayetano, es que tiene que existir, el eje tiene que estar puesto en el trabajo, la posibilidad de declarar la emergencia social, y en esa emergencia social estamos proponiendo el salario social complementario como una forma de que los trabajadores que van quedando fuera de la producción del trabajo y son creadores de su propio trabajo, tengan alguna garantía, algún viso de formalidad. Esa es nuestra estrategia. Está avanzado el proyecto, se va a discutir en comisiones en el Senado, va a pasar a diputados, hemos hablado con senadores y con diputados con mucha posibilidad de que eso salga, y el gobierno no puede tener otra actitud que aprobar el planteo nuestro. Esteban, te consultaba sobre lo del índice porque la sensación que da o la idea que intenta transmitir el gobierno es que medida hoy la pobreza a septiembre de 2016 es del 32%, es decir, traduciéndolo sería 1 de cada 3 argentinos es pobre, y esto al parecer o la idea que se intenta transmitir es que es consecuencia de lo que venía de los últimos años de gobierno, de los gobiernos anteriores, y que había un derrotero en el que cada vez era mayor la pobreza y llegamos al 32%. Y entonces, por eso la idea era consultar a ustedes qué piensan de todo esto, si ha habido un cambio, si estábamos mal pero vamos peor, o estábamos bien y ahora vamos mal. No, había un índice de pobreza importante, y hoy estamos en peores condiciones por la política que recién acabo de plantear. No, me parece que si quieren buscar justificaciones en el pasado, digamos, el presidente es el presidente que tenemos ahora y tiene que resolver el problema, digamos. Si vos te querés pasar para en el pasado, no te hubiera candidateado a presidente. Hoy tenés este problema, lo tenés que resolver. Y nosotros tenemos un planteo, pero no un planteo de subsidio a los pobres, un planteo de salario social complementario para que los compañeros tengan dignidad y puedan discutir desde el punto de vista de un trabajador organizado gremialmente los derechos de los trabajadores. Entonces, vos tenés un trabajo, tenés que tener un salario social y además discutir cuánto tenemos que pagar el transporte, cuánto tenemos que pagar la luz, ¿no? Para de otra forma para pelear. La justificación de que indudablemente veníamos mal, y bueno, yo te puedo decir, con los niveles de concentración de capital a nivel mundial, va a generar pobreza en todo el mundo. Eso fue clarísimo. Uno de los más claros fue el Papa Francisco, que lo planteó fuertemente y lo sigue planteando, Nosotros creemos que este gobierno no tiene disposición para resolverlo, por eso también estamos desarrollando una propuesta de unidad con la CGT, con la CTA, con todas las posibilidades de defender lo que se ha logrado, donde estamos hasta ahora, e ir por más. Esteban, gracias por el contacto con Farco, No, por favor, estamos a disposición. Saludos a la audiencia, muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí hablamos con Esteban Gringo Castro, principal dirigente de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es una de las organizaciones que, por ejemplo, realizó esa impactante movilización el día de San Cayetano en la ciudad de Buenos Aires.